Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué toca cuando acaba Domingo de Ramos? Pues toca el pistolero zurdo. Después de una hora de música oscura y buena literatura, comienza una hora de rock and roll y paranoias varias. De mano de vuestro amigo y compañero el pistolero zurdo. Un jueves más y después del especial Elvis que hubo la semana pasada, el pistolero zurdo vuelve con su formato habitual. Podréis escuchar, pues ya os digo, un poco de rock and roll. Vamos a hablar un poco de la crisis inmobiliaria. Hablaremos también algo de matemáticas, como no. Y escucharemos o procuraremos escuchar buena música y quizás alguna sorpresa, algún invitado de estos que a veces nos acompaña a través de internet y que hoy a lo mejor nos lee incluso hasta un poema y todo. ¡Ey! Justo dejo de hablar y se acaba la música. Seguís escuchando la sintonía del pistolero zurdo. Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM me brinda esta hora de disfrute y divertimento. Sabéis que podéis escucharnos, y si no estáis escuchando es que estáis o sintonizando el 107.3 de la FM o bien estáis a través de la página web de la radio, www.radiocuca.org. Deciros que ahora mismo estamos ahí cambiando de servidores y de máquinas y tal. Estamos mejorando día a día, o intentamos eso, al menos estamos intentando mejorar esta radio día a día. Y bueno, pues ya os digo, estamos manteniendo la página web, haciéndole un cambio. Ya os decía la semana pasada que... vamos a celebrar 25 años. Ahora os voy a contar un poquito en qué consiste lo que tenemos pensado hacer. Y bueno, también a aquellas personas que nos escuchéis a través de internet, recordar que hay que cambiar la dirección que tenéis habitualmente. Posiblemente no nos escuchéis en el enlace habitual que teníais. Actualizarlo, ya os digo, ir a Radio Cucaracha, a www.radiocuca.org, y actualizar la lista de reproducción para escuchar en el Winamp o en cualquier otro reproductor de sonido que tengáis. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Esto que escucháis de fondo es, por supuesto, Ennio Morricone, con la banda sonora de tres de sus grandes películas, El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, y Por un puñado de dólares, que son las que suelen acompañar a esta melódica voz que escucháis, que es la del pistolero zurdo. Os decía que hoy iba a hablar un poco sobre la burbuja inmobiliaria, y diréis, bueno, ¿por qué, no? Si parece que tampoco es una cosa que ya tuvo su momento de éxito. Pues no, parece que no. Parece que hay gente en internet que habla de ello. Un buen amigo y compañero matemático, Tista, en un blog llamado, cuya dirección es tistus.livejournal.com, pues bueno, se escribe un muy interesante artículo corto, conciso y que dan el clavo sobre un poco de qué pasa con la burbuja inmobiliaria, ¿no? Si os parece, paso a leerlo, queda recogido también en el blog del Pistolero Zurdo, podéis tener enlace a este post y bueno, también mis propias reflexiones sobre el tema que también os voy a trasladar ahora. Comienzo, ya os digo, leyendo esto que mi amigo Tista, ya os digo, su blog es tistus.livejournal.com, pues escribe al otro día, ¿no? Decía, bueno, parece que el tema está de moda. Más que noticias de que nos espera una pequeña, grande, quién sabe, crisis económica, teniendo como principal causante ladrillo. Mostrar mi optimismo porque como norma general de las crisis se aprende y se suele salir reforzado de ello. Algunas excepciones a lo anterior sería la caída del Imperio Romano. Pero se esperan años donde bastante gente va a pasar esputes. Causantes. Primero, nosotros, la ciudadanía, viva o muerta por permitir llegar a esta situación para empezar. Ya que ya se sabe lo que siempre se dijo, alquilar es tirar el dinero, compro ahora y dentro de unos años le saco unos kilos. Visilleres y suegres que si no compres, no yes naide, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo causante, constructores, pasapiseros y demás calaña que se enriquecieron a costa de un derecho básico como ya el derecho a la vivienda. Para ellos, mi más absoluto desprecio y que los que se metieron en esto para especular, ojalá queden en la ruina todos. Bancos y cajas, que dieron hipoteques a 35, 40 y 50 años a gente que ya el primer día de mes los dejaba sin el 70% de los ingresos mensuales, condenando a esta gente que no tiene por qué saber de economía básica a pasar las canutas en momentos como los actuales. Para ellos, aunque les deseo lo peor, no les va a pasar nada porque ya se encargará papá Estado de poner dinero para que no vayan a la quiebra en caso de impagos. ¿No estamos en un sistema liberal cuando se habla de economía? Ayuntamientos. O mejor dicho, políticos desde ellos, que especularon con sus terrenos para obtener ingresos extra, tanto para el ayuntamiento como para el político de turno que especula nuevamente con un derecho básico. Ni pongo lo que les deseo a estos políticos. Gobierno central, que permitió a los del punto 3 y 4 hacer lo que quisieran sin pensar nunca en los del punto 1, ni en ese supuesto derecho básico a una vivienda digna. Futuro. Por desgracia, para el que contrató una hipoteca hace un año o dos, muy malo. En el sentido de que estará jodido los siguientes 30, 40 o 50 años, pagando algo que con total seguridad, se devaluará y mucho. Estamos hablando de una generación entera hipotecada. Mazazo psicológico grande que se lleva sufriendo en Japón como desde hace unos 18 años. Para los que ahora tienen por los 18 y generaciones siguientes, pues bien, porque será tal la cantidad de viviendas que habrá en oferta, tanto en venta como alquiler, que por lo menos ese derecho básico a la vivienda digna lo tendrán garantizado de forma asequible. También espero que se modifiquen las normas bancarias y no se permita bajo ningún concepto hipotecas que superen los 20 años y el 30% de la entidad familiar, de 30% de ingresos de la entidad familiar. Bueno, esto es lo que escribía, ya os digo, este amigo mío Tistus en su blog, que hoy quería dejar aquí recogido. Y esta es un poco mi reflexión en el blog, ¿no?, acerca de esta noticia, que ya os digo, y me motivó pues escribir algo y complementar y por supuesto estar de acuerdo con esto que dice Tista, ¿no? Y esta es mi idea y mi reflexión al respecto. Digo algo así, ¿no? Mi buen amigo matemático Tista se descuelga con un más que interesante y recomendable artículo sobre la crisis de la burbuja inmobiliaria. Su análisis es muy acertado, sobre todo cuando habla de la generación que está hipotecada a 40 años con pisos sobrevalorados, que se tendrá que comer con patatas. Esta es la crisis que más me interesa, puesto que esta es la que afecta al común de los mortales. Las posibles crisis que se comen los ricos, para ellos todas. El caso es que cada vez que hay un reajuste del capital, porque no deja de ser esto, la peor parte se la lleva el personal de a pie, las parejas de miluristas que resisten como pueden las embestidas del Euribor o de unos alquileres desorbitados. Mientras tanto, las organizaciones bancarias, el Banco Central Europeo, la Reserva Estadounidense, inyectan grandes cantidades de dinero fresco a los pobres bancos que debido a sus prácticas mafiosas se quedan sin cash para poder seguir financiando la muerte y la destrucción de este planeta. Hay aquí unos enlaces a ciertos artículos que, bueno, hablan un poco de las ganancias y beneficios de los bancos este último año y un artículo que ya os digo es muy interesante porque es una explicación de, bueno, cómo en este caso el capital desajustó con esto de crisis de las subprimes que llaman ellos. Un artículo así no demasiado técnico y que explica bastante bien el efecto cadena que provocó pues eso, el que se especulara con el dinero de la gente, ¿no? Bueno, sigo. En este momento estamos en un momento de reajuste del beneficio. Se ha creado dinero, mucho dinero, de forma artificial y ahora nos toca generarlo. Se habla de crisis mientras que los beneficios de los bancos crecen de forma desorbitada. La bolsa sigue cargándose los ahorros de los pequeños y medianos inversores que pasan a la caja de los grandes. Los créditos hipotecarios siguen subiendo, ergo beneficio para los bancos gracias al Euribor. ¿Crisis? La misma crisis de siempre. La de una autodenominada clase media que vive en el espectáculo de aparentar y que se va a comer toda esta mierda que parece chocolate como si dos chicas y una copa se tratara. Como alguien dijo una vez, me creeré la crisis cuando vea a los ricos suicidándose en masa. Y mientras tanto, que siga el espectáculo. Se acerca el verano y la operación bikini. Consumid, malditos, consumid. Quizás sea la única forma de acabar con este sistema. De pepino, aros de cebolla, carne de cañón que mastican las señoras, los viejos, los niños, los mozos y las novias, muy entretenidos moviendo el bigote, comiendo hamburguesas y helados de colores, hablan, mascan, se lanzan perdigones y rasgan el cartón para ver si ha habido suerte y sale la cara del payaso sonriente y toca menú con batido de regalo, gorra de visera con su nombre bordado, Rana la aplaude, también los camareros, todos estupendo hasta que yo llego, porque hoy su destino tiene otro color, el negro del acero de mi casco. Salpicadas por sesos. Uno se esconde, otro se escapa. Y al final se resigna menos uno que me ataca. Fueron muy poco los héroes caseros. Cuanto más se resiste, más me divierto. Mañana habrá luz con la oficina de correos. Visto y no visto, cargadores vacíos y cartas de póker para los caídos. Ya ha empezado la cacería. Ya ha empezado. Ya ha empezado la cacería. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Resuenan sirenas en el fondo de la calle. Me acerco una ventana pisando cadáveres. Un megáfono me dice que me rinda. Tendré que empezar a matar policías y más munición. Encender mi otro puro y buscar un rehén que me sirva de escudo. Y ha habido suerte debajo de esa mesa. Hay una embarazada haciéndose la sueca. Y con ella delante nadie me dispara. Así que soy yo quien empiezo a dispararles. Caen fiambres sobre el asfalto. Así ganan medallas los funcionarios. Bueno, por supuesto, este tema iba dedicado a este gran amigo y matemático que se llama Tistus, o que llamamos Tista también en algunas ocasiones. Bueno, seguís eso, escuchando al pistolero zurdo. Sabéis que aquí hablamos muchas veces de matemáticas y hoy pues no va a ser una excepción, porque creo que hace dos semanas no hablé nada de ella. La semana pasada, pues, con el tema de que era el especial de Elvis, pues tampoco. Y esta semana, pues, como coincidió que el fin de semana pude ver una gran película de la que ya hablé aquí y que recomiendo a todo el mundo, que es, no es otra que La habitación de Fermat, pues vamos a hablar de ella un poquillo. Esta película, ya os digo, se titula La habitación de Fermat. Es una película que está escrita y dirigida por Luis Piedrahíta, ese chaval tan simpático que hace esos monólogos tan, tan chulos, que lleva así un flequillo muy interesante, y por Rodrigo Sopeña, que no tengo ni idea quién es, ¿no? ¿La película de qué va? Pues trata de cuatro matemáticos desconocidos entre sí, por lo menos eso parece al principio de la película, que son invitados por un misterioso anfitrión llamado Fermat, con el pretexto de resolver un gran enigma. La sala en la que se encuentran resulta ser un cuarto menguante que les aplastará si no descubren a tiempo qué les une y por qué alguien quiere asesinarles. La peli, pues, es una peli bastante, bastante chula, gira en torno todo a problemas y temas de lógica y de teoría de números. Empieza con una... con la conjetura de Goldbach, que vamos a hablar ahora un poco de qué va y tal, y que es un poco el hilo conductor de toda la película, y bueno, se mete en el mundo de las matemáticas de una forma bastante amena y divertida, sin entrar en ser demasiado pesada ni pedante con teoremas y con ideas y con cosas que no se puedan entender o que hagan perder un poco el interés de la gente, ¿no?, por la película, sino que, bueno, tratan temas, ya os digo, bastante... bastante interesantes, de estos de lógica típicos que te preguntan y nunca sabes la respuesta y son al final unas respuestas así como muy muy muy escogidas y tal, ¿no? Interesante, y os digo, una película protagonizada por una serie de actores bastante buenos, entre ellos Santi Millán, están también un par de chavales jóvenes que ahora mismo no sé cómo se llaman, Elena Ballesteros es la chica y él es un chaval que salía el hijo del Fiti ahí en la serie esta de Los Serrano. Y bueno, también Federico Lupi haciendo el papel de Fermat, y el padre de los Gominolas, que también seguramente os recordará, os sabréis de quién os hablo, ¿no?, esas series que echan ahí en la tele. Bueno, pues ya os digo, la película trata sobre temas matemáticos, muy interesante, una mezcla entre novelas de Agatha Christie y la película Cube, no sé si la visteis, también bastante, bastante recomendable, otro día hablaremos de ella. ¿Y de qué se trata? Os decía que hablaban de la conjetura de Goldbach. Goldbach era un matemático del que no hay mucha información, no he encontrado mucha información en internet. Sé que sabemos que nació en 1690 y murió en 1764, fue prusiano, era matemático prusiano, lo que hoy es Kaliningrado en Rusia. Hijo de un pastor, estudió leyes y matemáticas, realizó varios viajes a través de toda Europa y conoció a matemáticos muy famosos de la época, como pueden ser Leibniz, Euler o Bernoulli. Fue tutor del zar Pedro II, que si no me equivoco era el terrible este, no, este es el Iván, Pedro II, bueno, pues fue tutor de este zar y bueno, realizó importantes trabajos en el campo de las matemáticas, y hoy en día es conocido en su honor la llamada conjetura de Goldbach. ¿En qué consiste esta conjetura? Ya os digo, es una conjetura muy sencillita y es uno de los problemas más antiguos de las matemáticas y que no está resuelto. Precisamente en la película La habitación de Fermat, uno de los matemáticos protagonistas de la película, pues se supone que ha resuelto esta conjetura, ¿no? Un chaval de 20 y pocos años, 24 años, la edad de Galois. Y bueno, pues esta conjetura no dice más que así, es tan sencilla como dice, como que todo número par mayor de 2 puede escribirse como la suma de dos números primos. Se puede emplear dos veces el mismo número primo. Por ejemplo, 4 es igual a 2 más 2. 6, 3 más 3. 8, 3 más 5. 14, 3 más 11. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema en sí? Que bueno, no se puede comprobar número por número porque... Y no se puede comprobar número por número que efectivamente es una suma de dos números primos. Sí que todos los números que ahora mismo conocemos, pues sabemos que se pueden escribir de esa forma, se pueden factorizar en suma de dos números primos, pero bueno, en matemáticas ese razonamiento y esa abstracción no se puede hacer así, no porque entre otras cosas hay infinitos números, ¿no? Y infinitos números pares en este caso. Entonces, bueno, pues la conjetura está abierta, su resolución está todavía en el aire, incluye y plantea una serie de complicadas y complejas fórmulas matemáticas basadas en curvas elípticas y una serie de matemática ya de muy alto nivel. Pasará como la mayoría de estos conjeturas, teoremas y demás que quedan por probar, que en el momento que se prueban pues son tan complicados de demostrar que solo hay dos o tres matemáticos en todo el mundo que son capaces de entender la demostración, ¿no? Y quedan ahí un poco para la posteridad, para que se quede por demostrar. Entonces, bueno, a ver qué pasa con la conjetura de Goldbach. Ya os digo, sigue abierta. En la película del teorema de Fermat se supone que este chaval ha encontrado la demostración y que se va a hacer famoso por eso. Y os digo, una película recomendable a todas luces, para pasar una bonita y lluviosa tarde de domingo, pues mucho más que recomendable. Os dejo con un tema psicobilly, porque a este amigo mío, que es matemático, que se llama Tistus y que también llamamos Tista, pues además de ser matemático también le gusta el psicobilly. Parece que el pistolero zurdo y este chaval compartimos más de una cosa, ¿no? Pues ahí os dejo con Mazzin y un tema titulado Zona Peligrosa. Bueno, parece que nos estamos haciendo viejos, pero que todavía no sabemos sacarle todo el partido a esta mesa de mezclas que tenemos aquí delante. Yeah. Bueno, continuáis escuchando El Pistolero Zurdo. Esto es, por supuesto, Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y en internet en www.radiocuca.org. Acordaros, Cuca es con Q de queso y K de kilo. Así que www.radiocuca.org, actualizar vuestro reproductor de streaming porque ha cambiado la dirección y próximamente tendremos en el aire, tendremos un montón de novedades que ya os contaremos. Ya os voy a avanzar un poco ahora, un poco las novedades que hay en esta radio, ¿no? Que ahora cumple 25 años y que con motivo del 25 aniversario de Radio Cucaracha, pues durante el mes de mayo el Club Cultural de Oviedo organizará una serie de actividades abiertas a la colaboración de los ciudadanos de Oviedo y de todos los antiguos miembros de la radio. Estas actividades consisten en la realización de dos bloques de conciertos, un fin de semana de puertas abiertas en las que se pedirá la colaboración de todos los antiguos miembros para que se observen las mejores del equipo y nuevas posibilidades que ofrece el mismo. Pues bueno, lo que hablamos, emitir por internet y en 107.3 de la FM, para que veáis un poco la mesa que tenemos, la página web, la zona de DJs, que tenemos aquí un par de... una mesa de mezclas con un par de platos ahí, Stanton, que vamos, creo que tiran, que mete miedo. Los viernes por la noche lo podéis comprobar con gente aquí pinchando temazos ahí de estos de esa música electrónica y tal. Y bueno, además de eso, pues el sábado día 3 hay un concierto en la Calleja La Ciega. Quiero actualizar bien la información, un segundito por favor, que os lo digo exactamente cómo va. Aquí lo tengo ya, vamos a contar, vamos a ver. Tendremos el sábado día 3 hay unos conciertos de rock and roll y de reggae en el bar La Calleja La Ciega, en la calle Martínez Vigil número 4, son 4 euros de bono solidario, empiezan a las 7:30. Pues estos cuatro grupos: Colmena, que son rhythm and blues de Estados Unidos, así hecho de forma tipo jam session, improvisando y tal. Podéis escuchar a lo mejor aquí algún día algún tema de ellos, en los capítulos prohibidos ponen algo y grabaron aquí su maquetilla, un día aquí improvisando un directo. Los One de Oviedo, también rhythm and rock and roll. Y después por la parte de reggae tenemos a Chalaneno Sound de Oviedo, un grupo bastante interesante, y Astur Sound también de Gijón, de grupo de reggae y demás. El sábado 10 de mayo, jornada de puertas abiertas en el local de Radio Cucaracha, aquí en la calle Fernández de Oviedo número 10, en el Monte Gamonal, al lado de Monte Gamonal, en Ciudad Naranco, con demostraciones de funcionamiento, talleres de radio, presentación del equipo, rodaremos un vídeo especial de la historia de la radio y un montón de actividades más que iremos ideando. El sábado 17 de mayo, el siguiente sábado, Maratón Cuca, 48 horas de radio en directo a cargo de toda la gente de Radio Cuca desde el local de aquí de la radio, 48 horas non-stop de programas de la parrilla de la Cuca. Ya os decimos que estamos ya preparando esa parrilla, estamos preparando esas 48 horas non-stop y va a quedar una cosa bastante interesante. Bueno, va a haber lecturas de poesías, DJs en directo, música de ayer y hoy, contrainformación de actualidad y un montón de programas y de sorpresas que os tenemos reservadas para ese sábado 17 de mayo, 48 horas en directo, un auténtico maratón Cuca. Y por finalizar ya este mes de mayo de celebraciones, pues el sábado 24, conciertos de hip hop en el bar Mango Biche, que está en la calle Julián Cañedo, eso es en el polígono Dotero de Oviedo, con 5 euros de bono solidario para financiar todo, que todo esto siga funcionando y para poder pagarle algo a los grupos, igual que en el otro caso. Pues a partir de las 7:30 pues tocan eso, o cantan o rapean o hijopean 5 grupos, que son Idonia de Oviedo, Johnny Fontaine de Amieves, Lord de Gijón, Canalón de La Viana y Uno Más Uno de Avilés, ¿no? Recordaros que estos 25 años de Radio Cucaracha solo pueden ser posibles gracias a la participación ciudadana y al compromiso personal de muchas personas. Así que, como Radio Libre, os invitamos a participar activamente en cualquiera de estas actividades que estamos organizando para este 25 aniversario de comunicación libre y alternativa que es y que pretende ser Radio Cucaracha. Ya son las 9:30 pasadas, vamos a escuchar un poco de música. Creo que, si no me equivoco, estos son Queen. Este tema se lo voy a dedicar aquí al compañero de Domingo de Ramos, que hace el programa antes que yo y que me recomendó que pusiera este tema. Así que para todos vosotros, para todas vosotras, Radio Gaga de Queen. Seguís en la sintonía de Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, la Radio Libre de Oviedo. Tenemos que tener cuidado que ya están por aquí los punkis. Y yo me pregunto una cosa, 35, maldita sea, ¿qué es 35? Muy pronto lo sabremos, ¿o no? Quizás el día 19 de este mes sepamos algo. Quedan 9 días de cuenta atrás para saber qué es 35. Y si hay algún friki por ahí, no, no tiene nada que ver con los números de Lost. Pero tiene mucho que ver con nuestras vidas. 35, recordarlo. Bueno, parece que se acaba la música. Sigue la música sonando. Mientras tanto, vamos a dejar que otras personas que saben hablar y leer poesía mucho mejor que uno mismo lo hagan. Vamos a escuchar el poema número 15 de Pablo Neruda, titulado Me gusta cuando callas, de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pues vamos a escuchar el, ya os digo, el número 15, Me gusta cuando callas, y además sabéis qué, que lo va a leer el señor Pablo Neruda. Ahí os va. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa, en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Lo que escuchabais después de Pablo Neruda era Lynn Grey, un famoso compositor y guitarrista que tenía sangre india, no sé exactamente si era navajo, y que hacía un tema que os sonará a muchos, que era el Rumble, que escucharéis también en muchas películas de Tarantino. Bueno, quedan 15 minutos para que sean las 10 de la noche. Ya tenemos por aquí al compañero de Anedonia. No os perdáis, por favor, el maravilloso programa que seguramente va a hacer hoy también, como todos los que nos está acostumbrando últimamente. Y nosotros vamos a seguir ya con música y demás. Ya conté bastantes cosas hoy. Ya leí yo Pablo Neruda, ya hablé yo de la crisis inmobiliaria, de la movida que vamos a montar en Recucaracha, que seguiremos insistiendo sobre ella. Así que ahora vamos a escuchar una voz rock and rollera de los años 50, una chica de la que dicen que pudo haber sido amante de Elvis Presley. Ella es Wanda Jackson. Yo me lo creo, ¿por qué no? Era el rey, ella era la reina del rock and roll por aquella época y tenía temas tan maravillosos como este Funnel of Love, que voy a dedicar pues a la persona que me lo acercó, que no es otra que mi hermana, que es un poco Wanda Jackson ella también. Para ti ahí que estás tan lejos de Asturias, allá por Tarragona, este tema de Wanda Jackson, Funnel of Love, para ti, hermana. Here I go falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around. Go deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a-reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run. It's bound to get you someday. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a-reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Here I go falling down, down, down. My mind is a blank. My head is spinning around. The funnel of love, deep into the funnel of love, deep into the funnel of love. Maravillosa la voz de Wanda Jackson allá por los años 50, cantando el Funnel of Love. Vamos a seguir. Maldita sea, suena el teléfono. Aquí está el compañero Anedonia cogiéndolo raudo y veloz. A ver quién es el quien llama. Bueno, parece que alguien se equivocó o han colgado. Quizás fuera alguien que nos venía a vender una tarjeta de crédito, quién sabe. De eso abunda demasiado hoy. Compañero Anedonia, canción número 1, número 2 o número 3. Así al azar. El 3 y un número sagrado, así que vamos a poner la canción número 3 de un grandísimo tipo que es Brian Setzer y de una gran orquesta que es la Brian Setzer Orquesta, la canción número 3 que es This Old House. Vamos allá, amigos. ¿Empieza ahora? Sí, allá va. Un poco de swing directamente desde Estados Unidos. We'll be right back. Oh, this old house is getting shaky. This old house is getting old. This old house is seeing the rain. This old house is seeing the cold. Oh, it needs getting chilly. Bueno, pues sí, estos eran la Brian Setzer Orquesta, eran el grupo ese maravilloso de swing que se inventó Brian Setzer después de dejar los Stray Cats. Vamos a seguir con un poco más de música. Esta vez vamos a retroceder, vamos a tocar otro palo, que es el surf, ya que estos días llueve tanto y hay esas pedazo de olas tan impresionantes allí por Gijón. Me quiero imaginar lo que podrá haber en Xagó y en esas otras playas típicas surferas de aquí de Asturias. Pues para todos esos surferos, que en muchos casos son unos postales impresionantes, este tema de los inventores del surf, y no estoy hablando, amigos, de camisetas bonitas y coloridas de los Beach Boys, no, estoy hablando de Trashmen. Mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa todo lo bueno se acaba y todo lo malo también, así que vosotros decidís si esto es bueno o malo. Yo me tengo que despedir, que os dejo en buenas manos, dejo en las manos de Anedonia. Nos emplazamos a la semana que viene, ya sabéis, el próximo jueves a la misma hora, a las 9, aquí en la Onda Libre de Oviedo, en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM. Podréis escuchar al Pistolero Zurdo una semana más, intentando pasarlo bien e intentando que los que estéis ahí al otro lado lo paséis bien también. Nos acaban de llamar esa persona que llamó antes dos veces, que se colgaba el teléfono. Parece que tenemos problemas técnicos, para variar, pero bueno, él es una persona que se merece este tema que le vamos a poner ahora mismo. Pedí un tema así bonito, alegre, para acabar y tal. Se lo dedico, y no se lo dedico yo solo, sino que se lo dedica también la señora Sarkozy, porque lo versioné en su último anuncio. Y esto, Richie, es para ti. Ella es Nancy Sinatra, y una canción titulada Bang Bang My Baby Shot Me Down. Posiblemente la conoceréis porque también, maldita sea, sale en una canción, en una película de Tarantino. Hasta la semana que viene, sean ustedes malos y disfrútenlo, por favor. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.